Buenos días a toda la audiencia. Aquí estamos en el centro en el proceso de inscripciones de los cursos. La verdad que este año estamos muy conformes porque la gente se ha ido acercando, ni bien comenzamos las actividades, y ya hay muchos cursos que tienen el cupo completo, pero bueno, que se queden tranquilos la gente que por ahí está interesado porque todavía quedan varias vacantes en otros cursos. Este año tenemos una oferta bastante variada, siempre con la intención de ir rotando las propuestas formativas para atender a todas las necesidades. Abrimos cursos que tienen que ver con el área de turismo, curso de informante turístico, también vamos a dar un curso de inglés comunicacional, que bueno, creo que estuvo ayer la instructora ahí hablando con ustedes. Vamos a trabajar, hay dos cursos nuevos que de hecho se van a dar por primera vez. Uno es el de armado y reparación de PC. Ese curso ya tiene las vacantes cubiertas, pero bueno, estamos tomando todavía en lista de espera por si se produce alguna baja, ¿no? Así que si hay alguien que está interesado, igualmente estaría bueno que se acerque. La otra novedad este año es un curso nuevo que se llama Monitor Deportivo. Así es, sí, y bueno, yo por lo particular desconozco cuál puede ser la, qué abarca esta disciplina. Sí, el perfil del monitor deportivo es como si fuera un ayudante, un asistente de un profesor de educación física. Bien. La idea es que trabaje siempre bajo supervisión de un profesional, de un docente, y que colabore en lo que tiene que ver con las tareas de que se realizan en los deportes, actividades del gimnasio, colonias de vacaciones, de verano, o cualquier tipo de actividad donde necesiten por ahí los profesionales algún tipo de colaboración, de ayuda o colaboración, exactamente. Es un perfil nuevo, es un perfil que está disponible desde este año recién, así que estamos haciendo el sondeo inicial a ver cómo nos va y qué aceptación tiene el curso. De movida es muy muy interesante porque hacen un recorrido por todos los deportes, incluso está previsto que tengan una clase en alguna pileta acá de la zona, así que es la verdad una propuesta nueva, innovadora y muy interesante. Hay como una suerte, no sé si de demanda, pero sí de todo lo que tiene que ver con recreación y tiempo libre, ¿no? De aportarle un poco más de conocimiento técnico, ¿no? Sí, totalmente. Es que, bueno, es uno de los perfiles laborales a lo que apunta la comarca. Entonces, por eso es tan importante y por eso hicimos hincapié también este año en lo que tiene que ver con el turismo, más allá de las profesiones tradicionales, como el caso de la construcción en seco o la electricidad, que también se dictan este año, y que bueno, que la verdad que las inscripciones van muy bien, ¿no? Este año vamos a dar el curso de montador electricista en el Zoom del Pedregoso. O sea, vamos a acercarle a la gente de aquel paraje la posibilidad de que hagan ese curso. Perdón, te interrumpí. Sí, no, decime. Estos cursos que estuvimos mencionando son para todo el año. Sí, son cursos, hay ahí variedades, hay algunos que duran un cuatrimestre, otros que duran un año. Vamos a dar, por ejemplo, en nuestra flamante cocina, la que está en el Barrio Alto, atrás de Bomberos. Sí. Vamos a dar el curso de cocinero, ese tiene una duración hasta mitad del año que viene. Es una formación muy amplia. Que bueno, la verdad estamos muy contentos de poder dictarla porque está esa cocina totalmente equipada que nos permite desarrollar una actividad con los más altos estándares, ¿no? Así que estamos muy muy contentos de poder hacerlo. Ya que tocaste el tema de ahí de cocinero, ¿cuál es la mirada que se le da a esta actividad? Y es muy importante otra vez, ¿no? Con lo que está relacionado con la prestación de servicios turísticos en la zona y con la posibilidad de contar con personal capacitado de excelencia propio de la localidad para que en el momento de que empiezan los emprendimientos o están las proyecciones de trabajo, no se deba ocupar gente de afuera. Claro. ¿No? Que sino primero esté la opción de que haya vecinos que estén a la altura de las necesidades laborales. Por ahí me adelanto mucho, pero en la segunda mitad del año, ya después de las vacaciones de invierno, ¿cómo se prevén las actividades? Seguimos con la rotación y siempre a la espera de lo que nos llegue como necesidades. Nosotros trabajamos muy estrechamente con distintos organismos de aquí locales, con el municipio, con el Consejo Deliberante, con las distintas escuelas, siempre para estar al tanto de qué es lo que se necesita, de manera de poder adecuar la propuesta formativa a lo que realmente hace falta, ¿no? Por último, para las inscripciones, ¿cómo, el inicio del ciclo lectivo, cómo se ha dispuesto para este año? El inicio del ciclo lectivo es a partir de la semana que viene y en la medida que se vayan completando las matrículas de los cursos. Bien. Así que en la medida que se completen, esos cursos van iniciando. Los cursos que venían del año pasado, como es el caso de mecánica o el caso de modista, esos ya arrancaron esta semana, porque, bueno, eso justamente es una continuidad, ¿no? El resto, como todavía están en inscripción, van a estar haciéndolo la semana que viene. Por cualquier duda o por cualquier consulta que la gente tenga, nosotros estamos frente a la Plaza Abelardo de Puyén, a una cuadra del municipio, y estamos en el horario de 8 a 18, en horario corrido. Así que cualquier consulta que tengan, cualquier pregunta, por favor que se acerquen aquí al centro. El número de teléfono del centro, si no, es el 499-417. Así que también por ahí podemos asesorarlos o darles cualquier información que necesiten. Y por supuesto los esperamos con mucho gusto. Recordar siempre que los cursos de formación profesional tienen certificación oficial del Ministerio de Educación y que son gratuitos. Bien. Bueno, cabe destacar eso, ¿no? Y la posibilidad, ¿no?, de capacitarse, aunque uno sepa algo, ¿no? Siempre hay un punto en que por ahí desconoce, y la formación profesional, la verdad que es muy muy bienvenida, ¿no? Sí, las actualizaciones hoy son muy importantes, hay muchos cambios, se incorporan nuevas tecnologías en casi todos los rubros, así que es importante siempre estar capacitado, estar al día, y la verdad que está este centro aquí en la localidad que es un éxito como está funcionando, cada vez tenemos más requerimientos, más alumnos y más capacitaciones. La verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos. Bien, que siga así entonces. Bueno, muchísimas gracias, un saludo grande a la audiencia y por cualquier cosa estamos a su disposición. Bien, saludo para vos y para todo el equipo. Gracias. Hasta luego, muy buen día.